Besito pa' ti, besito pa' mí, besito de azúcar, canela y anís. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto No Es Salsa Aún. Estamos en el capítulo número 19, el penúltimo, ya les había dicho, y no quiero ponerme emotivo, pero ya les habíamos comentado que en el número 20, nosotros como programa, el misterioso Dr. TBR y su seguro servidor, quien les ha hablado durante todo este tiempo, vamos a tomar un pequeño receso, probablemente para bailar y seguir bailando en privado, no lo sabemos, pero siempre con el espíritu de ir en busca de nuevos desafíos para este programa. Esta bola de nieve que partió un día, ya lo hemos dicho tantas veces, y aquí nos tiene 19 capítulos a cuestas y vamos por el 20. Y como este es el penúltimo capítulo, vamos a operar como operaría una reunión familiar, una fiesta, ¿no? Las penúltimas canciones, las últimas canciones son las que a todo el mundo hacen bailar, hacen mover y al mismo tiempo nos llenan de emoción porque ya nos vamos despidiendo y quién sabe hasta cuándo. Así que el día de hoy nos vamos con un especial para bailar, para menear el bullerengue de principio a fin. Podría afirmar, pero a medida que avance el programa vamos a ir descubriendo que hemos hablado de todos los que vamos a escuchar el día de hoy. Y si no fuera así, vamos a ir profundizando un poquito más. Si no, queda como lección, que es lo que hemos dicho siempre. Este es un camino en el cual nosotros vamos aprendiendo junto a ustedes. No somos dueños de ninguna verdad, no queremos atribuirnos ningún conocimiento específico. Solamente nos gustan estos ritmos, esta mezcla suculenta y aromática llamada, ¿cómo se llamaría? Y lo compartimos con ustedes. Simplemente lo compartimos con ustedes. Así que sin más bla bla, vamos por el gluglú y a menear ese bullerengue que tanto lo necesita. I óyelo ahora y tú verás, María buena, que tú verás, ahora, óyelo ahora y tú verás, no te pares que la rumba, ahora, óyelo ahora y tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, ahora, óyelo ahora y tú verás, juega Jimmy, ja. Olvídate de los caballos, caballero. Caballo. Mano, no le echaste agua a los caballos. Es que yo no le tengo que echar ninguna agua a los caballos. Échasela tú y deja con un solo. Pélame a mí, pélame ahora, vaya. Para que el pueblo diga, vaya Jimmy, y tú me dejas con los caballos, déjame con los caballos ya, no me digas nada, espérame que ya, ahora vela como me la como, ya, espérame, espérame. Bueno, qué rico que te mueves tú, ¿no? Sí, nos encanta. Nosotros también nos movemos cuando hacemos el programa. Por eso cometemos tantos errores. Se nos caen los micrófonos y todas esas cosas porque nos dejamos llevar por la pasión y disfrutar, ¿no? Disfrutar en todo momento. Partimos escuchando a Kim Nando con Mama's Girl. Kim Nando, el culpable, este guitarrista culpable de ponerte a bailar el chingalín. Y que fue, ya lo mencionamos en algún momento, que se caracterizaba por hacer toda esta mezcla con la música latina, pero llevar estos otros sonidos como el rock, el rock and roll y todo, y esta majamama que te puso a bailar al primer acorde. Y luego el padre del Bugalú, Joe Cuba Sextet, en la voz de él, ni más ni menos que Cheo Feliciano. ¡Qué lujito! ¡Qué lujito! Y vamos a seguir. Hoy día quiero que bailemos, principalmente bailemos. No quiero hablar mucho porque sé que me voy a poner un poco emotivo. Así que vamos directamente a romper esas caderas. Seguimos con Al Cárdenas y el tema Jamás Pensé. Y ahí con los Afro Salsero du Senegal y el tema Manicero. Ese tema está bastante relajadito para no volverse loco a buena y a primera, pero está muy, muy sabrosón. Así que seguimos aquí en Esto No Es Salsa Aún, capítulo número 19, el penúltimo capítulo. Se nos acaba la noche, el sol va a salir y quedaremos con ganas de más. ¿Quién sabrá? Cosa Molín. Rapa. silenciosa, la noche está pasando, y aunque tú no lo sientas, me estoy desesperando. Mañana cuando venga, te cubriré de besos, y así con mis caricias, sabrás que sí te quiero. Jamás pensé llegar a quererte tanto, tanto que sin tu presencia no me importa la existencia. Jamás pensé que tanto amor sintiera, que imposible se me hiciera el vivir sin tu querer. Jamás pensé que tanto amor sintiera, que imposible se me hiciera el vivir sin tu llama desde su balcón. Dame de tu maní, dame de tu maní. Afrosoneros de Senegal, aquí en La Habana, capital Cuba. Oye, papito, vengo de la batuta. Coño. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, que necesito, ajá, que necesito un poquito de gracia. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré. Ah, para bailar la bamba, para bailar la bamba, necesito un poquito de gracia. Riba ya rima, allá arriba, bailen que yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bururum barará, bururum barará, bururum barará. Suave nenaye, suave suavecito nenaye. Suave nenaye, suave suavecito nenaye. Me voy. Manicero ya se va, ya se va, manicero ya se va, ya se va, manicero ya se va, ya se va, manicero ya se va, ya se va, manicero ya se va, maestro ya ya se va, manicero ya, maestro ya ya pa odia. Seba, manicero ya, maestro ya veo pa, oye, ya, seba, manicero ya, seba, pa, pa, ya, seba, manicero ya, me voy. Seba, ya, seba, manicero ya, seba, me voy. Cacerita no te fuerzas a dormir sin comer cucurucho de mané. Ya, ahí pasábamos con dos temas más. Más tranqui tranqui, pero sabrosones de principio a fin. Pasamos con Al Cárdenas y su Jala Jala. Así era como se presentaba en el disco, Al Cárdenas y su ritmo Jala Jala. Al Cárdenas, colombiano, destacado compositor y arreglista. Y los afro-salseros du Senegal, o como decía la canción, afrosoneros du Senegal. Y ¿se acuerdan? Hablamos de esta historia de este sello propietario de un alemán que llevó los músicos a La Habana, Cuba, a grabar, y que no fue tan idílico como se pensaba. El resultado magnífico, no hay por dónde criticarlo, sino que lo que les pasó a ellos, básicamente las presentaciones en vivo, todo, y este supuesto boicot de parte del Comité Central ante la posibilidad de que todo este trabajo y los derechos se lo llevara un gringo de Alemania. Así que vamos a seguir. Como les dije, no quiero hablar mucho para no ponerme, sentimental. Vamos a seguir escuchando. Vamos a ir a escuchar a Manteca con Rumbón en Casa de Cando. Este es de mitad de 1978. Se me ha ido presentar los años, pero bueno. Importante para contextualizar, partimos escuchando a Quinando del 69, el tema de Yo Cuba del 65, y el disco este del cual tanto hablamos, de los afro salseros du Senegal, es del 2002. Ya es relativamente reciente, es fresquito, no tiene más de 18 años, y para que por ahí lo pinchen, espero que todos estos consejos que nosotros vamos dando y estos tips, ustedes los vayan investigando y creciendo aún más. ¿Quién sabe? Quizás en la próxima temporada ustedes puedan hacer el programa y nosotros simplemente dedicarnos a disfrutar. Bueno, seguíamos. Que presenté a Manteca con Rumbón en Casa de Cando, un tema del 78, y el conjunto Saoko con el tema Yo no como camarón, del año 1976. Así que seguimos en este capítulo casi de despedida. ¡Ay, qué pena me da! Thank you.

camarón, pero no como camarón. Me fascina el camarón, pero no como camarón. El olor me marea y el sabor es peor. Yo no como camarón, no, yo no como camarón. Yo no como camarón, no, yo no como camarón. Si me encuentran desmayado, que me traigan el doctor. Si me encuentran desmayado, que me traigan el doctor. Es posible, mi hermano, que yo probé camarón. Yo no como camarón, no, yo no como camarón. Al no ir de shrimp. Yo no como camarón, no, yo no como camarón. Yo no como camarón, no, yo no como camarón. Yo soy Ñañigo Mulata y no me gusta el camarón. Yo no como camarón, no, yo no como camarón. El olor me marea y el sabor es peor, negrona. Yo no como camarón, no, yo no como camarón. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo no como camarón, no, yo no como camarón. Lo siento mucho, cosa rica, pero no como camarón, negrona. Sabroso para bailar. Yo no como camarón. Mi china. Yo no como camarón. Mi prieta. Yo no como. Que yo no como camarón. Yo no como. Que no me gusta camarón. Yo no como. No me gusta el sabor. Yo no como. Me marea el olor. Yo no como. Pero no, no, no, no, no. Que no me brinde camarón. Yo no como. Y por eso digo a ti, yo no como. Nuestra rumba se acabó. Yo no que como. Yo no como camarón. Yo no como. Que no me brinde camarón. Yo no como. Oh, no, no, no, no, no. Yo no como. Oh, no, no, yo no, no, no, no, no. Yo no como. Oye, Henry, dime, Sammy, me dijeron que comiste camarón anoche. No, no, no, que va, mi socio. Tú no sabes que hay manera de saborear. Negrona, no me brinde camarón. Yo no quiero puesto como el camarón. No, yo no quiero puesto como el camarón. Pero que no, yo no quiero puesto como el camarón. Te digo que no, yo no quiero puesto como el camarón. No, como el camarón. Yeah, but who knows if it's nice and fresh, maybe I like it. Si no se movieron ni un centímetro, sin ninguna fibra de su cuerpo sintió o se sintió llevada por el sabor, significa que, la verdad es que no sé qué significa, pero yo me preocuparía. La verdad es que, bueno, yo voy a confesar una infidencia. Permiso, doctor TBR. Otrora, en algún momento de la juventud, cuando uno es más obcecado y se encasilla todo, yo odiaba esta música, la odiaba, la detestaba. Derechamente, y cada vez que sonaban cosas por este estilo, yo simplemente me enojaba, me amurraba y me iba hacia otra parte. Y miren dónde me tienen, prácticamente 20 años después, acompañándolos a ustedes en este viaje, descubriendo estos sonidos maravillosos. Sonamos con dos temitas, Manteca, que es importante. Estaba mirando información de Manteca, la verdad es que no hay mucha. Solo me llamó la atención que su disco Ritmo y Sabor, de donde salía este tema, este extenso tema, bastante pasado las percusiones y todo, este disco está valorado nada más y nada menos que en 200 euros en la tienda Discos, bueno, en esta biblioteca de música llamada Discos. Y luego, lo segundo que escuchamos, que, Dios mío, cómo no se movieron con eso, el conjunto Saoko y Yo no como camarón, un temita del 76. Vamos a seguir, vamos a quedarnos con la voz de Mon Rivera, porque vamos a ir a escuchar a Willy Colón junto a Mon Rivera con Pena de Amor. Y

casaba con ella, que si me quería, me casaba con ella. Ella me dijo, negrito santo, ella me dijo, cielito santo, yo a ti te quiero, pero no es para tanto. Yo sí te quiero, eso no es para tanto. Que si ella quería, me casaba con ella. Que si me quería, me casaba con ella. Ella me dijo, cielito santo. Ella me dijo, negrito santo. Yo a ti te quiero, pero no es para tanto. Yo sí te quiero, eso no es para tanto. Le dije, ¿qué pasó? A Lupe, ¿qué pasó? Mulata, ¿qué pasó? Y yo no supe. En mi vida, ¿qué pasó? Yo te adoro. Tremendo Mon Rivera, nada que decir, el tema que acabamos de escuchar, la Lupe. Perdón, es que me emocioné demasiado. Hasta el nombre se me olvidó realmente cómo se llamaba. Ah, Lupe la Bella, eso. Tremendo temazo. Es que no se imaginan cómo me movía de un lado a otro aquí en el estudio, en el pequeño estudio donde grabamos, perdón, donde transmitimos, grabamos y tantas cosas. Bueno, es que también aquí hago otros programas más de aquí, de Radio Buga Club, ustedes lo saben. Bueno, vamos a seguir escuchando. No olviden, sobre todo ahora que nos estamos despidiendo, que nos pueden escuchar, además de Radio Buga Club y de las transmisiones de los domingos y de la retransmisión de los domingos, las retransmisiones aleatorias que van pasando en el blog que el misterioso Doctor TBR mantiene pulcro y ordenado. Esto no es salsa.blogspot.com. Y vamos a seguir disfrutando. Vamos a ir con Johnny el Bravo López and his super combo con la voz de Tony López y el temita Para mí no vale nada. Esto es del 65, este temita. Ya se pueden hacer una idea de lo que va a sonar. Y luego a escuchar a Mario Ortiz All Star and Paquito Álvarez con Güiro y Pandereta, un temita de en 1964, aquí en Esto No Es Salsa, aún con el único objetivo en este penúltimo capítulo de menear el bullarengue como si no hubiera un mañana. Quiero, pues tú no vales la pena. Contigo yo me enredé, contigo yo me enredé, contigo yo me enredé, creyendo que tú eras buena. Siempre te pasas diciendo que lloraba por tu amor, y para que lo comprenda, y para que lo comprenda, y para que lo comprenda, yo tengo otro corazón. Yo trataba de besarte, tus dientes no me dejaban, no tenía echado pa'lante y tu boca no alcanzaba. sabrás que ya no te quiero, pues tú no vales la pena. Contigo yo me enredé creyendo que tú eras buena. Aquí llegó y se botó Chuito y Sol, que está, hola, hola, hola, la que ya llegó, Chuito y Sol, que está. Oigan ustedes, mi gente, a lo que voy a cantar. Me llaman cantante Bembe por manera de sonar. Aquí llegó y se botó Chuito y Sol, que está, hola, hola, hola, la que ya llegó, Chuito y Sol, que está. Oigan ustedes, mi gente, a lo que voy a cantar. Me llaman cantante Bembe por manera de sonar. Mira Mozambique, chica, para que te comas un cake. Pita camión. Aquí llego, aquí llego. Ahí va a ir a la rumba. Aquí llego. Oye que le zumba. Aquí llego. Oye, llego, llego. Aquí llego. Chuito entrando, llego, mira, mira, arrebatando. Llego, llego, llego, llego, llego, llego. Ay, mira la rumba, llego, mira, mira, le zumba. Llego, llego, llego, llego, llego. Ay, mira, Chuito, llego, mira, mira, la única. Llego, oye, llego, llego, llego, llego. Ay, mira, tocando, llego, mira, Chuito vacilando. Llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego. Mira, mira la rumba, llego. Oye, mira, le zumba. Tocando, llego, mira Chuito entrando, llego, llego, llego, llego, llego, ah, mira la rumba, llego, oye, mira le zumba, llego, llego mi guaguanco, llego, oh, mira la rumba, llego, llego mi guaguanco, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, ah, mira la rumba, llego, oye, mira le zumba, llego, Chuito entrando. Yeah. Paren la prensa, me equivoqué. Ya la emoción me inunda y hace que me equivoque. Escuchamos, sí, muy bien, a Johnny el Bravo López and his Super Combo en la voz de, con la voz de Tony López, con el tema Para Mí No Vale. Y luego escuchamos a Chuito and the Latin Unix con el tema Aquí Llego, un tema editado en 1969. No otra cosa, no lo que anuncié, sino que Chuito and the Latin Unix con Aquí Llego. Y ahora, para reivindicarme, no voy a hablar mucho porque a ver si logro darles una sorpresa. Vamos a ir rápidamente con Mario Ortiz All Star y en la voz de Paquito Álvarez con el tema Güiro y Pandereta. Ahora sí que sí. Y con la Orquesta Panamericana en la voz de Ismael Rivera y El Charlatán. We'll be right back. que no, a que no le das a que no, a que no le das charlatán a la pobre Lola. Anoche en el baile charlatán le diste a mi Lola, anoche le diste charlatán, ven dale ahora. Anoche en el baile charlatán le diste a mi Lola, anoche le diste paquetero porque estaba sola, dale ahora. Anoche en el baile charlatán le diste a mi Lola, anoche le diste charlatán, ven dale ahora. Lola, anoche en la plena abusador le diste a mi Lola, dale ahora. ¡Vamos, Lola! Lola. Anoche le diste paquetero porque estaba sola, dale ahora. Anoche en el baile charlatán le diste a mi Lola, anoche le diste charlatán, ven dale ahora. Tú tienes cuchilla charlatán y yo tengo pistola, anoche en la plena charlatán le diste a mi Lola, dale ahora. Dale ahora, dale ahora, dale ahora, dale ahora. Anoche le diste abusador porque estaba sola, dale ahora. A que no le das, a que no le das, ahora. Y así nos vamos yendo, nos vamos despidiendo, moviéndonos de lado a lado, contoneando esas caderas. Y... moviendo el bullarengue, me encanta esa palabra bullarengue y se han dado cuenta que lo estoy ocupando mucho en los últimos capítulos. Me voy solo recordándole, recuerden, esto no es salsa.blogspot.com, donde pueden encontrar todos los capítulos que han sido emitidos aquí en Radio Buga Club. Referencien, busquen por ahí esta página de YouTube Salserísimo Perú, un trabajo profesional de gran pasión, de gran factura, muy, muy fino, donde pueden aprender un montón de cosas más. De paso, si les gusta estos ritmos, si les gusta la salsa, si les gusta la música latina, escuchen lo que ocurrió en Perú, una beta bastante importante y no tan lejitos. Y por último, referenciar, creo que se me quedó la otra vez en el tintero, lo tenía anotado, pero no lo dije, referencien, busquen este proyecto llamado Radio Gladys Palmera, que parte a raíz de una colección personal soñada de música latina, tropical y de varios estilos, y que se fue conformando en una especie de archivo público con mucha participación, muchos DJ aportan y nada, es exquisito de escuchar. Este fue nuestro pequeño granito de arena aquí en Esto No Salsa Aún. Ya el penúltimo capítulo. La próxima semana nos encontramos con el final y quizás por cuánto tiempo. Así que a título personal, yo me permití irme con un temita que lo rescaté de alguna edición pasada para que nos vayamos bailando alegremente. Nos vamos con el Super Combo 1 y el tema Vengo Virao. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Yo estaba calladito, yo no Lo que acaba de escuchar fue Esto no es salsa aún, en el capítulo número 19, el penúltimo capítulo de la temporada. Un proyecto que nació solamente para escuchar y compartir junto a ustedes esta música que tanto nos hace gozar.